Ya tenemos en comunicación al presidente del Club All Boys de Santa Rosa. Hablo de Arturo Fassini. Arturo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes para ustedes y toda la audiencia. ¿Qué tal? Bienvenido, obviamente, a Radio Municipal. ¿Y cómo lo maneja y maneja esta ansiedad de cara al domingo? ¿Cómo viven? Y además, de cara al domingo y a las vísperas del centenario, nada más y nada menos. Sí, la verdad que bueno, con mucha adrenalina y mucha actividad que a veces no te deja pensar, o no pensás realmente lo que estás atravesando o lo que se viene. Por ahí lo pensás cuando apoyás un ratito la cabeza en la almohada y te estás por dormir y ahí pensás algo en algún problema, algo y te metes, porque la verdad que estamos además de la final del profesional del domingo, que es importantísimo. Estamos con el tema de la organización de la cena mañana, la cena del centenario acá en el club, en la sede, así que ultimando detalles. Por ahí escucharán voces atrás, estamos en el gimnasio ultimando detalles para que mañana sea toda una fiesta. Mañana, así que, ¿a qué hora es la cena? Mañana la cena es a las 21 horas. Perfecto, bueno. Arturo, y también escucharte, ¿no?, diciendo de que uno en el día a día con tanto trabajo justamente por ahí no piensa y por ahí no te detenés a pensar y a disfrutar. ¿Cómo es llevar adelante un club que tiene mucha actividad, hace muchísimas cosas? Porque uno por ahí lo ve desde afuera y imagino que no debe ser tan sencillo tener un club de esta manera, ¿no? Mira, no es sencillo y depende, y sí, el tema es conformar buenos equipos de trabajo y tratar de repartirlo al trabajo. Gracias a Dios, hay una comisión directiva muy activa y las subcomisiones que también nos dan una mano bárbara en los trabajos con los deportes en sí. La subcomisión de cada deporte también son otros grupos de laburos adicionales que, cuando te pones a contar, capaz que son estás hablando de 30, 40 personas que en mayor o en menor medida están haciendo alguna tarea. Estamos hablando de la parte de, ya sea de gente de comisión o de subcomisión, ¿no? Claro. Independientemente de los empleados. ¿Cuántos deportes hoy por hoy está brindando el Club All Boys? All Boys hoy por hoy está brindando fútbol, en todo lo que es el predio, en básquet, gimnasia artística, paleta, natación y softball, que ahora ya el club estaba el deporte en el club y ahora lo hemos podido llevar al lugar nuestro, que es el predio de la Quinta del Gobernador, frente a Quinta del Gobernador, y tenerlo dentro del predio con más pertenencia en el club. Y eso no podemos, hemos tenido alternativas o propuestas para iniciar vóley y otras actividades, pero bueno, el club hoy está desbordado en espacio, no tenemos muchas alternativas por la infraestructura que hoy el club posee. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque sé que se pelota paleta, no sé si lo nombré, perdóname. Pelota paleta, sí, lo nombraste a pelota paleta también. Qué importante esto de las obras, ¿no? ¿Cómo los encuentra actualmente con el tema de obras? Y un poco medio que me adelantaste lo que es infraestructura actual. Sí. Con respecto a obras, se han ido mejorando lo que son las canchas de fútbol en el predio, se han resembrado. Vos imaginate que una resiembra sale alrededor de 1,5 millones de pesos. Son todas inversiones bastante importantes, donde también la subcomisión ayuda y colabora con fondos. Y con respecto al espacio físico en sí del club, nosotros recién hace un año más o menos, o un poco menos, recuperamos un espacio de mancilla que estaba alquilado, que fue donde hicimos dormis para los chicos, para los deportistas, para profes que se alberguen por ahí cuando vienen algún fin de semana o algo, pequeños dormis, por ahora pueden ser para 4 o 6 personas. Uh-huh. Y ayer, podríamos decir, todavía no lo inauguramos, pero ayer ya empezamos a prolijar y dejar lindo lo que va a ser el Job Museo del club, que va a ser en toda esa vidriera que da mancilla. Empezamos a ubicar las copas y todo eso. Eso por un lado. Y por el otro lado, a fin de año, el club va a recuperar el espacio de todo el espacio de la calle Lagos, desde lo que es la entrada hoy del club hasta los cajeros automáticos del Banco Pampa, todo lo que era el viejo salón del club, vuelve a estar en manos del club y veremos qué utilidad le damos. pero va a ser una utilidad para propio el club. La idea es no alquilarlo. Justo que hablabas, Arturo, de lo que es la institución y de cómo viene la refacción. ¿Qué espera, bueno, justamente para dentro de una semana, donde el club Ferro va a utilizar sus instalaciones para el Federal A? ¿Cómo se generó esta gestión del lado de All Boys y cómo ha hecho para que, bueno, hoy puedan utilizar la cancha de fútbol de All Boys de una categoría como es el Federal A? Sí, primero un orgullo, porque darle a la ciudad, yo estoy hablando con mucha gente vinculada al fútbol y le digo qué lindo que venga una categoría de esa, independientemente que no sean los colores nuestros, ¿no? Pero bueno, qué lindo tener un espectáculo de un equipo de la provincia que pueda jugar en Santa Rosa para darle, por ahí, mucha gente de Santa Rosa. Yo creo que se va a acercar gente porque es una categoría superior y, bueno, generalmente no tiene esa oportunidad. El pedido llegó a través de un problema de ellos, no problema, sino una cuestión de tiempo también por resiembra, que tenían que darle descanso a la cancha de ellos, y bueno, cuando llegó la propuesta, sí, enseguida nos pareció perfecto y le dimos adelante con la gestión de eso. No sé si es tu opinión también, si la compartís, que está bueno también de que cuando pasa algo a nivel nacional con los equipos de aquí de la provincia, que se junten todos y para algo mejor, para mejorar a la provincia en lo que es el fútbol, ¿no? Mirá, seguro. Yo creo que en los clubes tiene que existir una camaradería, independientemente de la rivalidad deportiva dentro de la cancha. Después somos todos dirigentes, estamos tratando de hacer lo mismo, cada uno en su lugar, pero por un lado, como te decía, tenés que colaborar con el otro por una cuestión de empatía, y por otro lado, a su vez, la competencia fomenta el crecimiento de la misma actividad de tu equipo. Es decir, no sirven por ahí proyectos donde equipos únicos absorben todo el grueso de la actividad, porque no genera competencia. Lo más sano que podemos tener es competencia interna, y que cada uno, lo vimos este año con el Federal de Básquet, cada equipo que se va metiendo trata de mejorar y hace que cada uno también mejore, ¿no es cierto? Y a lo largo de la historia, imagino, muchos años vinculado al Club All Boys, como primero como hincha, después como socio y ahora como presidente, ¿cómo ha sido la repercusión que ha tenido y cómo lo ha visto usted a nivel provincial y a nivel nacional de la institución? No, yo creo que la institución a nivel provincial está bien. De hecho, es un mimo, es un regalo para todos los socios estar celebrando los 100 años jugando el domingo en una final del provincial y jugando un partido también en el Federal de Básquet, donde podés quedar, si le ganamos podés quedar primero, si le ganás a Unión de Mar del Plata podés quedar primero, es decir, en los primeros planos. A su vez, en esta semana llegó la convocatoria para la selección nacional de natación, de un chico que también está formado y nada acá en el club, el chico Gramajo. Y como coordinación de las selecciones nacionales, el profesor Weigand. Así que ahí estás, digamos, en la máxima trascendencia nacional. Después, en los distintos torneos, gimnasia artística, constantemente All Boys está trayendo medallas. Hace poco, también un torneo de veteranos, de paleta, de las cuatro finales, en tres había equipos de All Boys, de un campeonato patagónico. Así que la trascendencia de All Boys la vemos constantemente. Bueno, hoy se dio la noticia que una ex jugadora de All Boys en el fútbol femenino va a ser parte del plantel de Racing. Luna. Sí, exacto. Bueno, ahí me olvidaba de Agustina Maldonado. También. Que está constantemente, perdón. Lo que pasa es que ya nos tiene acostumbrados, entonces nos parece normal, pero bueno, sí. ha estado en distintas situaciones nacionales y de selección nacional y también, integra el plantel de River Plate. Nada más. Sí, exacto. La verdad que en ese sentido muy contento, muy orgulloso. ¿Cómo es mi vinculación con el club? Fue tu primera pregunta. Sí. Yo arranco a los 8 años a jugar acá, o sea que hace 47 años que estoy vinculado al club de una u otra manera. Así que bueno, el club es un pedazo más de la vida de uno. Y es 24 por 4, como decís, todo el tiempo dedicado a la institución para llevarla aparte, ¿o tenés hora de por ahí de otras cosas? No, yo tengo que trabajar y vivir de algo, generalmente al club, por ahí por algunas cuestiones puntuales atendemos, pero tenemos bueno la distinta por ahí gente de comisión directiva que puedo ir resolviendo, y después sí, a la tarde prácticamente estoy acá en el club, en la sede todos los días, y cuando puedo me doy una vuelta por el predio, la cancha, pero bueno, ahí me descanso incluso más en los chicos de comisión directiva que están más en la parte de fútbol, ¿no? Pero bueno, ya la sede en sí es un trabajo muy grande, y no, estás acá en el día a día, a diario. Arturo, me pongo a pensar, te escucho ahí desde los 8 años en ese club criándose, hace un par de años que venimos haciendo notas a otros clubes también, y la lucha que tienen para que la gente sienta un poco de pertenencia, no es el ejemplo, el caso de clubes como el All Boys, y te pregunto, ¿cuál es el secreto para vos de que este club hoy, ya mañana, ¿no?, cumpliendo 100 años, tenga todavía la vigencia y el amor que le tiene ese barrio también que lo rodea? Sí, yo creo que la vigencia del club, primero, es, el otro día me hicieron una pregunta parecida y la verdad que no lo había pensado ni sabía qué responder, y el mismo entrevistador me dice, un socio de All Boys me dijo que All Boys lo que no ha perdido a lo largo de su vida es la familia, las familias que están adentro del club, y me pareció muy acertada y un poco la respuesta a tu pregunta, ¿no? Es la cuestión de familias que trascienden. Entonces yo este amor, acá hace un rato está mi hijo trabajando también, entrando cajas y eso, digamos, se transmite de generación en generación, ¿no? Sí. Y además después, pensando qué había pasado con otros clubes por ahí y notando las diferencias, porque también está el club Estudiantes, que también sí, tiene su vigencia y se mantiene, lo que notaba con respecto a otros clubes es que es la multiplicidad de deportes. No quedó solamente, si bien All Boys, y es mucho, muchos dicen, y es un eslogan que también es totalmente válido, porque en los 70 fue algo que tuvo una trascendencia nacional muy recordada con los equipos de fútbol, entonces muchos dicen All Boys es un club de fútbol y quizás lo sea así originariamente, pero lo que lo diferencia de los otros clubes es que tienen muchas actividades. Y quizás esas muchas actividades lo que hacen es permitir, por ahí un trabajo más parejo o más distribuido entre lo que es el club, entre lo que son las actividades del club. Cuando tenés una sola, pasa lo mismo lo que te decía con la competencia, te hace por ahí a llevar a tomar decisiones equivocadas, y esa es un poco, me parece, la diferencia. Cuando vos tenés otras actividades que también por ahí, no digo que te controlen, pero digamos van equilibrando todo el laburo del club, para mí eso es lo que hace que el club mantenga la vigencia a lo largo de los años. Tal cual. Arturo, ¿cuántos socios tiene el club? En mi opinión, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuántos socios tiene actualmente el club? All Boys tiene 1.100 socios. Mira. 1.100 socios activos. Por supuesto que... Número que nos gustaría subir. Estamos tratando de ver si ahora en el año del centenario, porque no es que se termine todo mañana, sino que recién empezamos a transitar los 100 años, así que tenemos todo el año y hasta el 23 de abril del 2024 para hacer actividades. Estamos pensando en una campaña de socios, para llegar a un número más grande, que también te permite, vos cuantos más socios tenés, poder más disponibilidad de fondos y eso para encarar obras. Pero no es un número malo, porque yo me acuerdo que previo a la pandemia araneábamos los 700 socios más o menos, así que estamos hablando de en 2-3 años creció casi un 40%, 50%, 60% más o menos, un 55%. Tal así cual. Que es un crecimiento importante que lo ha tenido el Boys, y creo que lo han tenido todos los otros clubes. Y lo que es cierto, que yo siempre digo, los clubes luchamos, tenemos una lucha desigual, que es contra la tablet, las pantallas, los celulares, la Play. Pero bueno, los que nos gusta y hemos vivido en un club, estamos seguros que esta es mucho mejor opción que todo eso que te nombré. Te lo digo, Arturo, como madre de una niña que va al club All Boys, y que charlamos con muchos padres que vamos por lo mismo, el tema de el desafío de sacarlos de la pantalla y meterlos en un lugar seguro, que siempre son los clubes. Así que creo que vienen, bueno, los clubes vienen justamente para eso, me parece también, a solucionar esa problemática. Qué alegría, se armó el boliche acá, fui saliendo un poquito. Bueno, qué alegría que me digas eso, qué bueno que se pueda saber. Yo siempre digo, no importa a veces el club que lo hagan, pero lo tienen que hacer. Lo importante es que los chicos hagan deporte, que se acerquen al club. Yo creo que el club es algo, hola comandante, el club es algo, es una pata fundamental de la sociedad. Yo te digo, cuando era chico, era tu casa, la escuela, el club y la familia. Y la calle, perdón, ¿no? Esa era, porque también callejeábamos bastante. Hoy la calle se ha puesto bastante difícil, así que creo que queda lo que es la familia, la escuela y el club como tres patas fundamentales para la formación de los chicos, ¿no? Ya lo creo. Arturo, bueno, hoy a las 8 hay un banderazo y está el último entrenamiento previo a lo que va a ser la final del provincial a puertas abiertas. Contanos sobre eso e invita a quienes se quieran acercar. Sí, exacto, por supuesto. No, estamos afinando el equipo con los últimos detalles. Ahí está el gran Cristian viendo todos los detalles para dejar el equipo bien a punto. Y bueno, y después el banderazo que se va a hacer ahí en el, me preguntaban hace un ratito, se va a hacer ahí en el mismo Ramón Turnes. Estamos viendo si armamos un banderazo de acá para ir en caravana desde la sede hacia el Ramón Turnes. Todavía eso no está confirmado, pero por ahí en un ratito lo vamos a publicar en las redes. Pero sí, es el entrenamiento del equipo y un banderazo. ¡Qué grande! Así que están todos invitados. Por lo menos la parcialidad del Goyenes. Sí, por supuesto. El contra se va a enojar, pero bueno, es la sana rivalidad que tenemos, ¿no? Que estamos acostumbrados, y más allá de eso, uno tiene muchos amigos en los otros clubes y tenemos que tener una sana convivencia. Pero además, cumplen 100 años mañana, está todo permitido, estamos más allá del bien y del mal. Sí, seguro. Algún permiso nos tienen que dar. Seguro. Sí, más vale. La verdad que no termina, ahí me lo volvés a decir y ahí me acuerdo. Me olvido de por qué estoy haciendo todo esto, porque estamos armando todo esto, y es que mañana me hace poner nervioso. Mañana estamos cumpliendo los 100 años a las 12 de la noche, ¿no? Porque en realidad es el domingo. Claro. El domingo es el día del club. Mañana es 22. El 22 a las 12 de la noche en la cena, vamos a cantar el feliz cumpleaños al club. Qué lindo. Arturo, bueno, mucha mer para este fin de semana. Va a salir todo bien, eso seguro. Te mandamos un abrazo enorme y extensivo a todos los que integran también ese hermoso club. Bueno, yo les agradezco infinitamente y esperemos que así sea. El tema de la mer, que nos venga toda junta, y bueno, y si no, es deporte y son las vicisitudes del juego, pero bueno, ya estar en una final es importante, más vale que la queremos ganar. Pero bueno, muchas gracias y esperemos que ande todo bien. A pleno. Arturo, abrazo enorme. Gracias, muchas gracias, un abrazo para ustedes, chicos. Gracias. Un abrazo.